Vamos a saludar para hablar de un poco de lo que es el básquetbol local. Estamos hablando justamente de Quilmes, que el 15 de agosto empezará con los entrenamientos, pero no lo vamos a contar nosotros, sino lo va a contar el entrenador el nuevo entrenador de Quilmes, flamante entrenador para el conjunto cervecero. Te saludamos, te habla Francisco Caballero. Muy buenas tardes, Daniel Maffei. Hola Francisco, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos y para toda la gente de la radio. Bueno, ¿cómo vas a preparar a Quilmes, que tiene las ganas y todas las ganas de los jugadores, me imagino que de vos y tu cuerpo técnico, y de toda la gente, para volver a lo que es la Liga Nacional de Básquetbol? Bueno, hay que tener mucha paciencia y mucha tranquilidad. Falta unos días para que empecemos a trabajar. Ya está, digamos, el 90% del plantel definido y todo el plan de trabajo ya preparado. Así que bueno, ahora tenemos que simplemente esperar que llegue el día y ponernos a trabajar lo más duro posible, ¿no? Hay jugadores que han llegado, caso de Nicolás Ferreira, caso de Gregorio Echeverri, también el caso de Mario Sepúlveda, un ícono de lo que es los ascensos del TNA para la Liga Nacional de Básquetbol. Estos son los que vinieron, de los que ya estaban en Quilmes. ¿Cómo los ves? A Capitanich, a el Gallego López, a Faca Piñeiro. ¿Cómo los ves de acá en adelante para afrontar lo que es una temporada de TNA que, por lo cierto, es muy dura? Mirá, yo soy muy especial en la respuesta. Si no lo vería bien, no estarían, porque ellos no tenían contrato y si están en el equipo es porque nos pareció que era algo bueno para el equipo que estuvieran. O sea, no es que nadie impuso a ningún jugador ni dijeron, no, mirá, están estos y tienen que quedarse. O sea, nosotros partimos de cero y ellos corrieron con la ventaja de pertenecer a Quilmes o de conocer un poco más la institución, de conocer a la gente, con la ventaja de que la gente o los dirigentes lo conocían y sabían qué clase de persona y de profesionales eran, con lo cual se completa la decisión del entrenador, no solamente de que uno piensa que son buenos jugadores, sino que además confirma por todo lo que le dicen que además son buena gente. Entonces ese mix hace que uno decida que ellos estén en el equipo, pero no es que están porque estaban, digamos, eran un monumento que había ahí adentro del club y hay que respetarlo. Yo creo que hay que ser muy claro con eso, que si están es porque se merecen estar por cómo juegan al básquet, ¿no? ¿Qué tal, Daniel? Te saluda Pablo Pinarello. Y hola, Pablo. Si bien no nos equivocamos, te faltaría el nombre del extranjero. ¿Ya tenés visto algunos nombres en carpeta o algo ya definido? Hay muchos extranjeros y la idea es no apurarse para no meter al club en un problema, ¿no? Porque el tema de los extranjeros, hay una cantidad impresionante que todos los años salen de las universidades en busca de su vida profesional, de iniciar su vida profesional. Están los que ya están volviendo de las grandes ligas. Hablo de los que son accesibles para un TNA, ¿no? ¿Sería alguien que ya jugó la liga? ¿Cómo? ¿Sería alguien que ya estuvo en la liga o en el TNA? Mira, en principio estamos analizando que eso tiene un costo, que si lo podemos evitar sería mejor, ¿no? Porque la realidad es que por el solo hecho de haber jugado la liga y de conocerlo, los jugadores se valorizan bastante más. Entonces, vos podés pagar un plus porque, bueno, ya lo conozco, está bien, sé qué clase de persona es y sé qué me va a dar como jugador. Eso tiene un... Pero si la gente de Mar del Plata se acuerda de Pittman, sí, es que creo que no se van a olvidar muy fácilmente. Cuando Pittman llegó a Peñarol en su momento, nosotros, yo con Belgrano San Nicolás, me acuerdo que fuimos a jugar un amistoso con Quilmes y Peñarol. Y bueno, y lo iban a cortar a Pittman, era novato, ¿no? Sí, las primeras fechas. Iba por, creo que $1,000, $1,500. Hoy no sé cuál es el salario de Pittman, pero sé que en México cobraba por lo menos 10 veces eso. Entonces lo que apuntamos es a que uno busque un buen jugador y que no tenga el sobreprecio en demasía que tienen los jugadores en Argentina por el solo hecho de haber jugado, de ser conocido. No sé si soy claro con lo que sí, te digo. Seguro. Daniel, te habla Ariel Bagaroni, buenas tardes. Hola, Ariel. Vos fuiste un técnico que está acostumbrado a lograr ascensos. Lo hiciste con Belgrano de San Nicolás. ¿Crees que el extranjero es primordial para conseguir este ascenso? Teniendo en cuenta que en la última temporada Independiente no logró el ascenso, pero tuvo a un extranjero que había pasado por Quilmes, Bryce Assier, que fue la figura del TNA. Mirá, yo creo que en esto no hay... Esto no es matemática. Entonces las matemáticas dicen que 2 más 2 es 4, 2 por 3 es 6. En el baloncesto, en el básquet es bastante distinto y si bien lo que yo puedo creer, yo creo que el extranjero es muy importante, por ahí alguien me puede decir o puede llamar a la radio y decir, escúchame, ¿qué está diciendo Maffei? Si Argentino de Junín subió con un extranjero que era, entre comillas, una sobrecarga para el equipo porque era suplente y cuando entraba era mejor que se quedara en el banco. Y ascendió. Y después, no sé, nosotros cuando ascendimos hace un tiempo ya, el extranjero fue muy importante. Cuando ascendió Lanús, su extranjero fue muy importante. Cuando ascendió Formosa, su extranjero fue muy importante, que ascendieron con Jason Osborne. Cuando ascendió Unión de Sunchal el año anterior, McFarland fue determinante en su momento para ascender. Por eso a veces, viste... No hay que ver la química del equipo, hay que ver cómo se arma el equipo y hay que ver el extranjero, más allá de lo que aporte en cuanto a números, qué es lo que aporta el equipo en otras facetas, ¿no? Seguro. La semana pasada hablamos con Esteban López y él nos decía que el año pasado, en la temporada pasada, a principio de temporada, al ver los extranjeros que tenían y los, en realidad los nacionales que tenían, sabían que tenían que dar un 150% para pelear la liga. ¿Cómo tomás esta declaración, teniendo en cuenta que hoy por hoy ya tenés todos los nacionales y todavía no tenés ningún extranjero? Lo que pasa es que Quilmes, creo, cuando se armó la temporada pasada, se armó en base a eso, ¿no? Es decir, bueno, vamos a buscar tres extranjeros confiables. Y apostó a tres extranjeros conocidos, que no eran baratos. Y bueno, y la apuesta no le salió bien porque lo que esperaban de los extranjeros no fue lo que ellos le dieron. Lo que pasa es que también... hay muy pocos jugadores, pero muy pocos que lo pones en cualquier equipo y siempre hacen los mismos números o parecidos y juegan a veces como este que jugó tan bien acá no juega tanto, como bueno, yo creo que son seres humanos y no maquinitas, ¿no? Las maquinitas expendedoras de gaseosas, por no dar nombre, vos pones una moneda y sale una latita con la que quieras, naranja, agua tónica o cola. Entonces va a apretar un botoncito y sale. Estos son seres humanos y dependen de muchas cosas, de no solamente cómo están, de cómo es su año, qué pasó en su casa, en su familia, cuánto dinero ganan, quiénes son los compañeros, si están a gusto o no están a gusto con el entrenador, hay un montón de cosas. Y el lugar donde están jugando, si es lo que los hace sentir cómodo, bien. Entonces, bueno, creo que hay que... ser muy prudente en todo ese tipo. No, con un buen extranjero seguro que ascendés. El extranjero es lo más importante. Y bueno, y te van a decir, no, en algunos equipos no es lo más importante. Y el extranjero, para que vos ganes, tiene que hacer 20 puntos. Y hay equipos en los extranjeros, lo único que hace son 10 puntitos, pero agarra rebote o asistencia, o tiene un montón de intangibles que al equipo lo hacen mejor y no se notan en los números. Así que creo que, bueno, obviamente ojalá pudiéramos conseguir un extranjero bueno, bonito y barato, ¿no? Es decir, pero no es tan sencillo. Para tener uno que sea garantido y que sea muy bueno, las cifras se van de lo que en un equipo de TNA se puede manejar, ¿no? Bueno, Daniel, todo lo que hablaste de Quilmes está muy bien planteado. La gente que nos está escuchando nos está felicitando vía celular. Acerca de lo que está diciendo, los hinchas de Quilmes están muy contentos con el técnico bien responsable que trajo la dirigencia para esta temporada. Ahora, saliendo de lo que tiene que ver netamente con los jugadores, vamos a hablar un poquito de lo que es tu carrera como técnico. ¿Extrañabas lo que es el básquetbol nacional? ¿Dirigiste en muchos lados? ¿Estuviste también en Jordania viviendo cosas increíbles como son los fusilamientos en la calle a las personas. ¿Extrañabas lo que es el básquet de la Argentina? Sí, primero no vi fusilamientos, así lo que vimos es ejecución, pero ejecución de otro tipo. Sí. Con un gran sable y cortándole la cabeza, pero fue en Arabia Saudita, no fue en Jordania. Pero yendo a la parte principal de tu pregunta, indudablemente que se extraña, porque el básquet argentino tiene un sabor absolutamente distinto, los jugadores, hay un profesionalismo, un hambre por jugar, y en todos esos países es como que se juega, pero no existe el apetito, ni la competencia tiene la intensidad, ni tiene la adrenalina que tiene aquí, y bueno, hay que ser honestos con nosotros mismos. Podemos quejarnos de muchas cosas, pero a nivel organizativo, a nivel equipo, a nivel cómo se trabaja, pretemporada, scouting, etcétera, etcétera, creo que en ningún lado de todos los que he estado se hace como acá, ¿no? Ni siquiera en España. Daniel, la última para ir cerrando. La semana pasada también hablamos con Guillermo Narvarte y nos comentaba que dirigió en Venezuela y decía que en Venezuela hay mucho marketing, algo que aquí en Argentina no hay, y decía que la Liga Nacional, después de la NBA, es la mejor del mundo, de América. ¿Vos qué pensás? No, sin duda, por eso te digo, depende en qué aspecto lo veas, porque así como te dice Guille, que no hay marketing, eso es algo, bueno, obviamente muy importante, y eso es lo que daría la posibilidad que en vez de regresar de Europa tres jugadores, cuatro jugadores, y el día que regresa uno, tocamos la corneta y tiramos fuegos artificiales, me parece que lo que podríamos hacer es que la liga crezca en cuanto a la sponsorización y un montón de cosas, y se maneje un dinero que a los jugadores les resulte también como tentador volver al país y que la liga crezca en su calidad. Pero indudablemente que la Liga Argentina, en cuanto a lo deportivo, la organización de lo deportivo, la capacidad de los entrenadores, la capacidad de los jugadores para entender el juego y la forma como se entrena, creo que le lleva una gran ventaja a todas las ligas de América, sacando obviamente la NBA, ¿no? Bueno, Daniel, te agradece el equipo de La Música Hecha Pelota por este contacto en lo que es la tercera semana de nuestro programa. Te llamaremos luego para ver cómo están las cosas en el club y lo que es la pelea por el ascenso al TNA. Bueno, yo les agradezco y obviamente estoy a la orden para que ustedes lo requieran, y es un placer para mí charlar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Daniel. Acaba de pasar Daniel Maffei, nuevo técnico de Quilmes, el tricolor de Mar del Plata que busca el ascenso, así como lo hizo en temporada en el año 1998, si no me falla la memoria, Quilmes cuando volvió a la Liga Nacional. Escuchamos un poco de música y ya volvemos con La Música Hecha Pelota.